Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas, de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvar. Hola, buenas tardes, son las 5, que es la hora Zulu más 2, Gaba Gaba Hey. Hola Zeus, sé que me estás escuchando, y sé que te estás ocupando. Por aquí, como decían los Who, los chicos están bien. Por favor, dales lametazos a todos y diles que nos acordamos de ellos y que les echamos muchos de menos. Vamos a empezar el programa de hoy con un viejo conocido, el del casco de pelo. Ese que tenía un perro que se llamaba Boo. Y después vamos a tener el que se considera el mejor solo o incluso duelo de guitarras que se ha hecho jamás. Pero bueno, eso luego te digo. Vamos a empezar con el señorito Roland Kent. Él se hacía llamar Lobo y esa canción suya se llama Tú, Yo y un perro llamado Boo. Lobo nace en el año 43 y empieza en el año 61 en los Rumors, que es un grupo. Y luego en otro grupo que se llama Usmail. Se deja llamar Lobo desde el año 71 y vende de esta canción como 1 millón. También tiene otra que ya pondremos otro día que se llama Albatros. Y aquella que pusimos hace unos programas que se llamaba Quiero que me quieras. Bueno, hoy vamos a empezar con Tú y Yo y un perro llamado Boo. Y hemos elegido a Lobo. In the desert, you can't remember your name. Thank you. de Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos son... Ahora estamos con Santa Bárbara, que es un grupo español que tiene esta canción, que hace esta canción, que se llama Charlie. Es del año 73 y es número uno indiscutible en España. Y también lo es de los 40 principales en el mismo año. Como otras cuantas, también la gente le achacaba y la quería o decía que era dedicada a la heroína, pero no es verdad. Esta canción está dedicada a una paloma que se la encontró Enrique Millán. Se encontró esta paloma malherida, se la llevó a casa, la estuvo cuidando, y una vez que estuvo recuperada la soltó y bueno, estuvo haciendo una buena obra. Ya te digo, la paloma él le puso de nombre Charlie, y por aquel entonces pues había un montón de animales que la gente recogía y les ponía de nombre Charlie. Así que yo creo que fue una buena acción. Ya te digo, el autor de la canción es Enrique Millán. Los Santa Bárbara eran tres, y en algún otro momento pues se hicieron llamar Época, y eso fue a primeros de los 70. También luego tocaron con Tony Ronald, con Georgie Dan, y estuvieron activos más o menos 10 años, una década. También tuvieron una etapa de hard rock, pero bueno, se murieron dos de los tres componentes, y al final se quedó Enrique Millán solo, y bueno, él fue el que hizo esta canción. Por aquellos años, ya te digo, en el año 70 y tantos, a principios de los 70, había un chascarrillo que corría por ahí, que decía, mira, por ahí viene Santa Bárbara, por delante que Santa y por detrás que Bárbara. Vamos a escuchar Charlie de Santa Bárbara. Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te presté cuidados, poco a poco viviste, siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Suerte al cruzarte en mi camino. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Pat Boone, un señorito que se llamaba Pat Boone, hace esta canción dedicada a un ratón. Rápido, el más rápido, que era Speedy González. Pat Boone se llamaba Carlos Eugenio Patrick Boone. Y el autor de esta, él la canta, pero el autor es Ethel Lee y otro que se llama David Hess. En el año 61 hay otra versión, otra buena versión, que la graba un tal David Dante. Esta canción tiene una anécdota también muy graciosa. Pat Boone dice que la oye estando de vacaciones en Filipinas y no era nada conocida. Era el año 60 o 61 más o menos, y directamente compra el disco y o la cinta o lo que fuera y se la lleva. Se la lleva a Estados Unidos. El caso es que la graba en el 62, pero la guardan. No, el productor dice que no le parece bien y nada. Bueno, y está guardada. Luego hacen una serie, incluyen esta canción, y además grabada por Pat Boone. La serie es un éxito durante muchos años. Pero en el año 99 fue retirada porque hubo pues gente que decía que no les gustaba que un ratón fuese, o que un mexicano fuese tan bebedor y tan mujeriego. Siempre Pat Boone siempre utilizó zapatos blancos, le gustaba llevar zapatos blancos en escena, en el escenario. Fue el último éxito de Pat Boone, aunque hizo muchas o unas cuantas canciones de éxito, pero este fue su último éxito. Más o menos porque por aquella época, pues los Beatles arrasaron con todo este estilo de música. Luego también se dedicó a la radio y fue comentarista político. Por cierto, Speedy González siempre iba de blanco, siempre iba vestido de blanco también. Y con lo característico de él era que tenía un sombrero amarillo, siempre llevaba un sombrero amarillo. Por supuesto, habla muy rápido, tan rápido como corre, y tiene un acento mexicano. Seguramente también te acuerdas de otro protagonista de la serie, que era el Lento Rodríguez. Ándale. Vamos a escuchar a Speedy González y Pat Boone. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. La canción se llama Hey, está compuesta por Ramón Arcusa y el propio Julio Iglesias. Es una canción del año 80 y fue muy, muy famosa. Vendió más o menos 20 millones de discos. Escucha, 20 millones. Está dedicada... No se dice que está dedicada a Isabel Preisler. Yo creo que no es así. También se dice que está dedicada a una novia que tenía Julio por aquel entonces, que era una noruega o una sueca, era una modelo, que se llamaba Adelaida Carlson. Y él la llamaba Hey Carlson. La verdad de todo es que Hey... La canción Hey está aquí porque Hey era el nombre de un perro, de un pointer que existió, que vivió. Yo le recuerdo y hay fotos de él. Fue un perro que le regaló Sidney Rom, que también fue otra, era una actriz y fue otra novia de Julio Iglesias. Hay una anécdota graciosa también de esta... de esta canción, pero bueno, sobre todo de este perro y de Julio, porque estaba prohibido transportar animales en el Concorde. Pero en aquel entonces, pues Julio Iglesias, que estaba en la cima de su fama, ya te digo, además había vendido 20 millones de este disco, pues tiene que viajar en Concorde y lleva a su perro. Le dicen que no puede subir y dice el tío que si no va el perro, que él no sube. Por supuesto, sube Julio Iglesias y subió el perro también. Así que Hey, no sé si ha sido el único que ha viajado en Concorde, pero Hey viajó en Concorde con Julio Iglesias. Ahora no hace mucho, tiene o ha dicho que tenía otro perro que se llamaba Berkeley.

pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido. Llega John Williams con una orquesta, todos vestidos de blanco. Como siempre te recomiendo que veas el vídeo, que lo veas y que lo escuches, por supuesto. Esta es una canción del año 75 y John Williams se la presenta a Spielberg. Y Spielberg, cuando la está escuchando, cree que es una broma de Williams, porque era bromista y le gustaba, bueno, hacer este tipo de historias. Pero no, esta vez iba absolutamente en serio. Pero Spielberg cree que es una broma, porque le está viendo tocar el tema con dos dedos, nada más. Porque la canción tiene solamente dos notas. Por supuesto, esta canción es Tiburón. Y te tengo que contar una cosa que me pasó a mí, personalmente me pasó. Debía ser, pues, un poco después, unos dos o tres años después. Yo estaba haciendo esquí náutico y no se me daba mal, pero tampoco se me daba bien. Bueno, el caso es que yo en una de esas me caigo. Y estoy en el agua esperando que me vengan a recoger, que la lancha dé la vuelta y me venga a recoger. Y yo estoy, pues, con la cabeza fuera del agua, intentando mantenerme a flote. Y estando tan tranquilo, mirando hacia el frente, esperando, ya te digo, a la barca de mis amigos que me venían a buscar. Y en esas, noté que me pasaba justamente al lado, rozándome algo áspero. No puedo decir si era un plástico, si era un pez, si era un tiburón. Estábamos lejos de la playa, tampoco tan lejos, pero no estábamos cerquita. No me hubiera dado tiempo a nadar más rápido. Seguramente más rápido que el plástico, sí, pero si hubiese sido un tiburón, que no sé lo que pasó por mi lado y me rozó, pues sé perfectamente lo que es el miedo a cuando estás en alta mar, que además le ha pasado a gente eso mismo. Tiene que ser tremendo cuando de verdad es el tiburón el que está ahí, cerca y rondándote. Por supuesto, jamás volví a hacer esquí náutico, nunca en la vida. No digo que no lo hagas, pero estate absolutamente seguro de que no hay plásticos, por supuesto tiburones, pero que no haya plásticos como a metro y medio de profundidad que te rocen las piernas cuando tú estás allí esperando a la barca. Vamos a escuchar Tiburón y John Williams. Thank you. sincero, ¿quién quieres más, a la perra o a mí? Eso no se pregunta, mi amor. La verdad que no entiendo esa pregunta, cuando ya sabe cuál es la respuesta. ¿Quién crees tú que es la niña de mis ojos? ¿Por quién daría mi vida entera? Y aunque le tengo mucho cariño a las dos, hay una que me ha robado el corazón. Ahora vamos a escuchar a un cómico y monologuista canario que se llama Jorge Bolaños. Normalmente se dedica a estar en teatros y hace bueno, shows cómicos. Pero ha editado esta canción que se llama Quiero a la perra más que a ti. Los vídeos que hace, divertidos, pues en muchos de ellos interviene su novia y también interviene una perra que tienen, una perra negrita que se llama Risa. Jorge es muy animalista y es muy, le gusta mucho la naturaleza. Hay que verle en otros vídeos en los que el tipo está recogiendo basura en una playa o en el monte o en cualquier sitio. Bueno, como te digo, es de Gran Canaria y le gusta hacer monólogos. También aprende a tocar la guitarra. Él dice que aprende a tocar la guitarra, pero viendo vídeos. Y también dice que es fans de Ignatius Farray, que bueno, a mí también me gusta. Ya te digo, es canario de Gran Canaria, nace en el 91 y quiero que escuches este rap o esto que hace divertido que se llama Quiero a la perra más que a ti. Sé sincero, ¿a quién quieres más, a la perra o a mí? Eso no se pregunta, mi amor. La verdad que no entiendo esa pregunta, cuando ya sabe cuál es la respuesta. ¿Quién crees tú que es la niña de mis ojos? ¿Por quién daría mi vida entera? Y aunque le tengo mucho cariño a las dos, hay una que me ha robado el corazón. Y como ya es tan evidente, lo voy a decir. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. ¿Quién me levanta por la mañana la metazo? La perra, la perra. ¿Quién me saluda cuando yo llego a casa? La perra, la perra. ¿Quién me da cariño a todas horas? La perra, la perra. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Quiero a la perra más que a ti. Risa, todo va para ti. Te quiero al infinito. Mi perra. Mi perra. Yeah. Purchase your tracks today. Pájaro libre o pájaro de libertad son los Liner Skinner y están tocando la guitarra Allen Collins y Gary Rossington, y en otro momento también está el propio Allen con un gordito que se llama Ed King, que lo hacen estupendamente bien. Esto que vas a oír se supone que es, o la gente lo tiene considerado, en las revistas lo han considerado como el mejor solo de guitarra de la historia. Por supuesto está también con ellos, bueno, está toda la banda, todos los Lynyrd Skynyrd, y hay un batería que es muy bueno, está a la altura de ellos, que se llama Bob Burns. La banda se forma en el 64 en Jacksonville. Esta canción la graban en el año 72. Y también se dice que está inspirada, que se la ha inspirado Cathy. Cathy es la novia de aquel entonces de Allen, que le está preguntando si la va a recordar después. Y él le dice que bueno, que él lo que quiere es ser un pájaro libre y que ya le contestará. La banda hace un truco con la guitarra y le llaman hacer el pájaro. El caso es que tienen tanto éxito, esta canción tiene tanto éxito, que en los conciertos de aquella época se la pedían a cualquier artista. A cualquier grupo que estuviese en el escenario, pues la gente le pedía que hiciesen el solo, los solos de Freebird. Y muchos lo hacían. El original dura 9 minutos con 8. Y siempre, en esta banda con tan mala suerte, pues esta banda siempre lo hace, o siempre la hacía y lo sigue haciendo, la pone la última de todos los conciertos. Ya sabes que tuvieron un accidente de avión y murieron unos cuantos. El caso es que Aerosmith no quiso ese avión, no quiso volar en él. Pero estos, pues bueno, tenían prisa y al final no pudieron conseguir otro avión y se montaron en él. Y hay una anécdota de Ronnie Van Zant, que es un fundador, que él antes de subir sabe que los Aerosmith no han querido subirse, pero él dice, bueno, si es la última vez que me tengo que subir a un avión, pues esta es la última vez y ya está, y aquí me quedaré. Lo dice, bueno, un poco en broma, pero la verdad es que fue profético. Ronnie Van Zant muere en ese accidente. Estos son teloneros, o fueron teloneros de los Who, y yo antes te he dicho Lynyrd Skynyrd, pero no, tienes que saber que se pronuncia Lynyrd Skynyrd. Incluso hay un disco de ellos que dicen, pronúncialo así, Lynyrd Skynyrd, nada de Lynyrd ni nada de nada, Lynyrd Skynyrd. Allen Collins muere en el año 90, pero antes, en el 86, ha tenido un accidente muy grave y se quedó paralítico. Su mujer muere en el choque con un coche, lo estrellan y él queda paralítico. Luego, ya te digo, en el 90 muere de neumonía. Y en el accidente, pues otro de los integrantes, que se llama Powell, está tan descolocado, tan mal, que se sube al avión, a la parte de arriba del fuselaje, en pleno accidente, después de haber sufrido el accidente, y los otros que habían sobrevivido le preguntan que qué hace ahí, y él dice que está buscando su nariz y está sangrando, pero no se la nota. El caso es que la llevaba colgando, y bueno, casos, este se llamaba Powell, y al poco tiempo también, pues, muere. En el 74 son teloneros de Queen, y el accidente lo tienen el 20 del 10 del 77. Se dice que los pilotos se hacen un lío con los motores, con los relojes, hay falta de gasolina, quieren transportar gasolina de un motor a otro. El caso es que se estrellan y bueno, y solamente mueren 6 y sobreviven 20, pero la banda queda diezmada y ya no se volvieron a recuperar nunca. La canción esta que vas a escuchar es fantástica, esos solos de guitarra son, yo creo que, de los mejores. Y la canción es de Collins y Van Zandt, que son los compositores. Al principio está ideada solo 7 minutos y no tenían guitarra. Los solos de guitarra no lo hacían. Inicialmente también es una balada de piano y incorporan los solos de guitarra para que Ronnie Van Zandt pudiera estar descansase un poco. Como te dije antes, hacen un ruido muy específico que le llaman el pájaro, y es como si fuese un pájaro llorando, ellos lo dicen así, y también le llaman el pájaro libre volando. Pero ese título de Free Bird solamente lo dicen en toda la canción, solamente lo dicen en el minuto 4:55, nada más. Y dice, no volarás alto, pájaro libre. En sencillo sale en el 74. Ya te digo, el grupo tiene un montón de muertes prematuras. Ahora solo quedan 3 y también se ha incorporado el hermano de Van Zandt. Este hermano recoge una canción que fue la última de su hermano y esta es con la que ahora están girando y bueno, hacen sus versiones. Pero quiero que escuches y veas, porque es fantástico verlo también este vídeo. Dura 7 minutos, pero hay 4 minutos de un solo de guitarra. De 2 guitarras haciendo un solo, que son magníficas. Escúchalos y luego me dices.

otra guitarra desgarrada, tremendamente nostálgica, profundamente emotiva, inolvidable. Estamos en otoño recientemente y este otoño no ha empezado bien. Algunos de nuestros pequeños estaban muy enfermos y no han podido superarlo. Desde aquí me acuerdo de ellos y ante lo antinatural que nos parece y el dolor que deja su muerte, pues quiero contarte algo que, como dice Dani Daniel, es tan viejo como el tiempo y triste como su verdad. Quiero contarte la leyenda de las 120 velas. Creo que todos tenemos varias oportunidades de morir a lo largo de nuestra vida. Y no lo hacemos porque algún perro lo hace por nosotros y nos deja o nos permite que sigamos viviendo. Cuando un perro tuyo muere, eras tú a quien habían llamado, pero él ocupa tu lugar y así puedes seguir respirando. Así que cada vez que tienes un perro nuevo, te aseguras vivir otros 15 años, según la leyenda de las 120 velas. Se dice que en el inicio de los tiempos, cuando todo era oscuridad, Erebo era el dios de las sombras, y en la parte occidental de su reino vivía Ladón, que era una serpiente de 100 cabezas, que tenía la misión de custodiar el mar. Decíamos que todo era oscuridad, pero por allí deambulaba Cerbero, que era un perro guardián. En algún momento el dios hacedor de todas las cosas decidió que el hombre no merecía o no debía tener una larga vida. El hombre ajeno pues vivía en paz, estaba tranquilo y se ocupaba con dedicación a su dios. Hasta que un día un gigante que se llamaba León le convenció para rebelarse y no obedecer al creador. El dios todopoderoso le encargó a Heracles que matase al gigante, pero del hombre se encargó él directamente. Y decidió eliminar a la criatura traicionera, que ya no se parecía en nada a lo que él había creado. De todo esto era testigo el perro Cerbero, que por aquel entonces solo tenía una cabeza. Y llevado por él, por su amor y por su fidelidad, le propuso al dios ocupar el sitio del hombre. A este no le pareció bien el trato y le dio en castigo desfigurarle y que tuviese tres cabezas, algo que todavía hoy tiene, todavía hoy conserva. La intención del dios en contra del hombre, pues seguía, igual que la preocupación del perro por la seguridad humana. Y cuando pasó un tiempo le propuso un segundo trato, ofreciendo su vida a cambio de la del hombre. Pero esta vez le ofreció una vela por cada año que le dejase vivir en compañía de su amo. Esta vez al dios le gustó la idea y le concedió la gracia de 120 velas por la vida que iba a pasar junto al humano. Al principio al perro le pareció un buen trato, porque 120 años eran mucho tiempo. Pero el rencoroso dios le dijo: no, escucha, una vela por el primer año, dos por el segundo, tres por el tercero, 4 por el cuarto, así hasta completar las 120, que se cumplen en el año 15. Cerbero aceptó para así poder salvar la vida del hombre, a una costa de vivir la suya, pues, mucho más corta. Así lo pactaron y así se hizo. Por eso, cuando vuelvas a decir que tu perro no ha durado todo lo que hubieses querido, recuerda que el dios le obligó a aceptar el sacrificio para que tú pudieras seguir viviendo. Él muere para que tú vivas, para que tú no mueras. Así que la próxima vez que te encuentres directamente con el grandísimo dolor de la pérdida de tu animal, recuerda esta leyenda de las 120 velas y no digas que no tendrás otro, que no quieres sufrir. Tu perro muerto sí sabía la leyenda y la condición, y la aceptó encantado para darte felicidad y cariño durante esos pocos 15 años. A veces, otro perro organiza un viento de tormenta o un viento del otoño que apaga las velas a medio camino, y algunas otras veces casi al empezar la vida. Pero no lo tengas en cuenta. Sufre, porque es inevitable, recuerda a tu amigo muerto y llora. Pero acuérdate de lo que te digo. Tu próximo perro ya ha nacido, ya está aquí, te necesita, te está esperando. Tú puedes elegir, pero él necesita que le elijas. Y te necesita para vivir o para morir en tu lugar. Para darte amor incondicional y ocuparse de ti durante tus próximos 15 años y sus 120 velas. Para eso ha nacido. Sé que Zeus me ha escuchado y a él quiero dedicar este programa. Por favor, ocúpate de los pequeños que han llegado allí contigo hace poco. Ojalá todo esto haya contribuido a disminuir la enorme pena que ha dejado tu muerte. Os deseo buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Cuando Dios te da la espalda y le ves alejarte, puedes leer las letras D-O-G. Perro es Dios, solo que escrito al revés. God, si lo lees de atrás adelante, es Dog. No te habías dado cuenta. No lo sabías. Pero el rocterinario te lo dice. No importa el idioma. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!